Comida compuesta por uno o varios ingredientes entre dos o más capas de pan. Más capas de pan. La dolce vita. Un mediodía con amigos, el señor Gustavo Mazó, bienvenido. Ah, hola, por Dios, la prensa afuera. Dios también, que se quede afuera y el que te quede ni hablar. Jesus Christ. Buen día a todos los amigos y oyentes de FM La Tribu, querido sándwiches, parte mía, sándwiches, ese sonido que un día me dijo una chica, ¿sabes que estás escuchando un programa, pero una voz tan parecida a la tuya? Bueno. Era vos. Tenemos los mismos bigotes, me pone muy contento. ¿Eh? Erectos, bigotes erectos, gente que va para adelante. Yo lo tengo parecido al tuyo porque yo uso un histórico bigote. Ya el tuyo estoy tratando de llegar hacia el bigote Mazó. Estamos en ese camino. Gus, qué año, ¿no? Estamos acá contigo para hablar un poco de una nueva obra que estás haciendo. Produciendo y todo. Todo eso en el Teatro del Pasillo, un teatro amado donde Pino Gaucho tuvo su hogar durante 2 años y ahora vuelvo a la casita de los viejos, que es hermoso, acá en Almagro, acá en Colombres y Rivadavia, un teatro... de una amiga, Silvia, que te tratan así. O sea, esta obra es tan sensible en el sentido que se llama Voy. No me voy, voy. Esta diferencia de hacia dónde y demás. Y habla de decisiones que uno toma en la vida para poder seguir e ir. Y no quedarse ni estancarse ni estar atrapado por historias que uno, si no toma una decisión con ciencias, queda atrapado ahí, listo, en quilombos de acá, quilombos de allá, en una sociedad donde los valores son de una manera y vos descubrís que son otros, y tenés que bancarte los valores, asumir los valores que vos querés vivir y no los valores que impone la sociedad. Uh-huh. Buenos días. Voy es la obra, la nueva obra de Gustavo Mazó. La novena de mi vida, se llama. Número 9. La novena. La primera fue en Teatro Abierto, escuchá esto. Uh-huh. Creo que después quédate en el 30 ahí. Son una alarma tremenda, bomberos se están atacando directamente en la calle de Lambari, se incendia y FM La Tribu. No hay información. Yo te digo, la primera obra que escribí fue en el año 82. En realidad escribí en el 81, 82, en el verano, uh-huh. y se estrenó en un movimiento muy importante que se llamó Teatro Abierto, que era en contra de la dictadura. Era dictadura, o sea, después de Malvinas cambia y se volvió un poco dicta blanda y después ya vino la democracia con las discusiones y demás y vino, pero esto fue escrito en el 81-82 antes de que fuera Malvinas. Digo esto porque es una bisagra en el país en cuanto al informativo, en lo teatral y todo, porque hasta ese momento se manejaba la metáfora, porque no se podía, si no te metían carne y se decían, en el teatro era el único lugar donde se decían las cosas como eran. ¿Cómo era en el teatro, Gus? Porque acá uno un poco al estar navegando las radios, me he cruzado con personas o personajes de tu generación que, por ejemplo, me contaban de que tenían un milico ahí de civil todo el día en la radio que decía esto sí, esto no, literal. Bueno, eso podría ser en las radios grandes. Sí, sí, las radios grandes. Obviamente las radios como La Tribu no existían. Claro. No existía radio comunitaria porque era imposible pensar eso. Seguramente estaban las radios aficionados que decían cosas y demás. Yo no sé en qué año empezaron las radios comunitarias porque no tengo información ya con eso, pero a ver... Es muy complejo el tema de la dictadura, hablar de lo que era el arte, porque, por ejemplo, los cines estaban llenos y había películas prohibidas, ¿sí? Y se censuraban las tetas, por ejemplo, ni hablar de las relaciones sexuales, eso era imposible. Ya una teta había gente, los chicos que hacían, iban al cine a ver tetas, o sea, estaba el Podestá, había uno en Devoto, entonces en la rateada en la escuela era ir a ver tetas, mirá vos qué sociedad, esto pasaba hace 40 años, 50 años, digamos, yo tengo 59, 50 años pasaba esto. Uh-huh. O sea, hasta la democracia estaba la censura, estaba Tato, cortaban las películas, uh-huh. pero la gente iba al cine, iba a comer, y después estaba el desastre, digamos, los operativos, los operativos de secuestros y demás. Pero el teatro era un lugar, un refugio cultural donde la nona, por ejemplo, Roberto Cosa, yo la vi en el teatro La Salle, estaba Ulises Dumont, una obra terrible, no la comedia que después se terminó siendo en el cine, sino la obra, vos sabías de qué estaba hablando, no te estaban diciendo era esto, pero era eso. O sea, el teatro tiene esa cosa poética que cuando no se puede, se puede. y de una manera monumental. Por eso el teatro es tan movilizante. Y yo creo que no va a morir nunca el teatro, porque el teatro es muy movilizador. Tenés al actor ahí, y vos, si el actor no te está diciendo la palabra exacta, vos estás leyendo el subtítulo, estás emocionándote, estás llegando toda una información. Hay un ritual que se arma entre los actores y el público, que se entiende perfectamente. Entonces, por eso es tan peligroso el teatro. Uh-huh. Y el Teatro de 82 fue una explosión delirante de montones de teatristas. Bueno, primero fue el 81, que fue la explosión entre un grupo de artistas, después abrieron a la comunidad y yo entré en el concurso. Mi obra fue por concurso y entré en el 82. Y de ahí hasta en adelante, este año creo que sí, con suerte se va a estrenar también Los Serenatos, que es mi segunda obra, uh-huh. que la escribí en el año 83. O sea, el otro día un tipo me dijo, boludo, ¿cómo? ¿Esto es otra persona? ¿Cómo hace 30 años quién era? No sé quién era. Era algo parecido a mí ahora, pero no era yo. Era yo, digo, perdón, pero no era lo que soy ahora. Ahora uno va transformándose y voy y habla del amor en toda su dimensión y de la lucha por el amor. Que no es una cosa así naif. ¡Ay, el amor! Bueno, el amor que habla el presidente, por ejemplo, que dice, vengo a unirlos y le pone sal a la herida. Hablo del amor concretamente a todo lo que emana amor. Hay una frase en la obra que dice, el amor es una fragancia que hay que respirarla mientras exista, si no la respiras, se evapora. Uh-huh. Que es un poco eso. No está en este tono dicho, porque ahora estoy acelerado, pero es eso un poco. O sea, hay que respirar eso, pero con todo, ¿no? Viste que hay gente que ama a una sola persona y después con el más un hijo de mala madre. Sí. Una porquería de gente, caga gente y más. No, pero con la señora y con la familia. ¿Cómo la mafia? No, con la familia son malos. Ahora me estoy viendo Arrow, que es una serie de gancho. Es una de arco y flecha. Ah, quiero ver eso. No sabés lo que es. Ya lo no sabés. Arrow. ¿Cuántos capítulos? Y mira, voy por la cuarta temporada. Acabo de terminar la cuarta temporada. Cuarta temporada, ya me está. Son dos meses que tengo internado en casa. Bueno, y hay uno que es tan malo, pero tan malo. Sí. Que está. Va a hacer explotar el mundo, literal. Pero cuando aparece la hija es otra cosa. Mi amor, es otra cosa. Me lo imagino así yo al Mauri. Es como él a Sabina. Te imaginas a Sabina operando, por ejemplo. Claro. El amor flotante, la nube. Una mujer flotando en la nube con unos pots. Escúchame, me tiré todo de la risa. No, mirá. El amor desborda el mate. Bueno, así estamos. ¿Cómo hacés para preparar un unipersonal? Tuve la suerte de poder ir a ver Pino Bauch. Sí. Pino Boucher, y ahí te atravesabas el escenario, utilizabas elementos simples para generar la continuidad del relato. Sí. Acá en Boy. Acá pasa exactamente peor todavía. Exactamente peor. Sí, acá, bueno, hay imágenes, hay canciones, siete canciones. Pablo Chan es un gran músico que también hizo la música de En busca de Pino Boucher, de Suelto del aire, otra obra que hice. Y aparte él es un compositor, músico muy exquisito, que ustedes lo deben de pasar de vez en cuando acá. Y si no lo ven. Me resuena. Sí, maravilloso. Muy, muy delicado. Y bueno, tuve la suerte de tener la música de él. O sea que la obra tiene música que también cuenta la música, las canciones cuentan las historias que apoyan a la. Acá se cuenta también, no quiero develar mucho, pero en la foto del póster ya se nota la entrada. Uh-huh. O decir, ¿y esto qué es esto? ¿No? Es un barquito de papel, un tipo adentro, un tipo grande como yo con un barquito de papel y con un bonete, decís, ¿de qué se trata esto? Es un viaje. Empieza el viaje y sin ser Disney World y sin tener ninguna tecnología, vos, el trabajo del actor y de la puesta en escena es llevarte a recorrer determinadas zonas de la vida hasta llegar a clink, clink, clink, lo que es el final. Muy bien. Colombres 35, decíamos, sí. Colombres a pasito de Avenida Rivadavia. Sí, es un teatro que se llama El Pasillo, porque tenés que transitar un pasillo. Literal. Exactamente. Silvia Copello, que hace muchísimo. Mira, Silvia Copello tiene guardado la grabación del primer reportaje cuando se inauguró el Teatro del Pasillo aquí en La Tribu. Lo tiene ahí, estuvimos en la inauguración. Creo que hace, yo no me acuerdo, voy a equivocarme con los años, pero debe ser 18 años más o menos, o 19, que está el teatro ahí y lo hizo la primera nota acá, así que hay una relación amorosa entre La Tribu y El Pasillo. Ella está con su obra De Muerte Andamos los viernes. Además, obviamente ella es artista. Exactamente, y hace un espectáculo el viernes que es muy lindo, que habla sobre la muerte, pero es de un lugar totalmente distinto al que uno está habituado a escuchar. Uno dice la muerte y ya está, olvídate. Oh, horrible. Sin embargo, es un canto a la vida. La obra se llama De Muerte Andamos y está los viernes. Ahora están los viernes. Los viernes a las 21, porque yo estoy los sábados a las 19 horas y después ella va a hacer un espectáculo el mes que viene a las 21. Yo quería decir esto. 19 horas pusimos un horario para hacer Boy a margen de que después siga a hacer su espectáculo, porque siempre vos decías, 21 horas el sábado, por ejemplo, tengo un cumpleaños, tengo esto, bueno, a las 19 horas casi nadie tiene nada, salvo que estudie o haga workshop o capacitaciones estos sábados a la tarde. Entonces es un horario para ir y después te vas a seguir comer, a bailar, a lo que se te cante el... Y a las 19 horas todavía está casi de noche, la gente que tiene miedo de salir, aparte de Almagro, ahí hay gente, es un barrio. Avenida Rivadavia. A una cuadra de Las Violetas, Rivadavia y Medrano. Sí, a dos cuadras del Pastor Jiménez. Bueno, por ejemplo, ahí hay gente siempre. gente es... que cree. Que le cree al Pastor Jiménez con esa gigantografía, con la mujer, que viste, sí. La vaca, es como el Diego, va cambiando las relaciones, pero son parecidas las chicas, sí. Y cada vez más hijos tienen. Sí, y el pelo sigue igual, el mismo color hace 40 años, es increíble. Yo quiero saber, cómo la tenía mis bigotes, viste, que yo me tiñé los bigotes, pero... Me los tenía para el Cervantes y ahora me gustó. Sigo canoso. ¿Seguís en el Cervantes? No, ya terminó este año porque el cambio maravilloso. Esto fue muy lindo. El tipo dice, un éxito de la obra. 3 años, la gente emocionada, todo bardo, una obra de Tony Lestingui, sí. Un gran teatrista. Y estábamos en un espectáculo que la gente le encantaba, recomendaba, se volvió loco. Y este hombre llegó, Alejandro, lo voy a decir con nombre, porque acá hay un problema acá siempre en el medio artístico que no se dan nombres porque no te va a volver a llamar, no te llamo. Nada. Es Alejandro Tantanian, que es el nuevo director del teatro, dijo que no iba a echar a nadie para matar. Y llegó, mandó un director, o no sé si él o alguien, mandó un director a ver, porque yo me di cuenta, nos dimos cuenta todos, a ver cómo era lo que hacíamos, y ahora va a dirigir esa obra nueva, extraída de lo que estábamos haciendo nosotros. Bueno, es así. Directamente. Es así, directamente, y hablan siempre la verdad, como todo. La zaraza, ahora pusieron un cartel grande, el Cervantes, el teatro más antiguo del claro, ahora es lo más importante. Antes era una cosa de viejos, de museo. Yo lo escuché personalmente denostar a Pepe Soriano en el Salón Dorado. Lo vi yo personalmente, así que no me va a contar nadie. Si este viejo que se calle la boca, yo digo, ¿quién es este pibe que está hablando tan mal educado? Me dice Alejandro Antañal. Y digo, ¿cómo va a hablar del Pepe Soriano? Un pedazo de historia del cine, del teatro, la televisión, de la cultura argentina, tipo que tiene 80 y pico. Y son así. Bueno, ahora es funcionario. ¿Qué va a hacer? No importa esto que trabaje en el Cervantes el día de mañana, porque está bueno decirnos las cosas bien. En total, hay gente que tiene la posibilidad de decir cualquier cosa y sí. La gente dice, qué bueno que diga cualquier cosa. Bueno, yo también. No soy nadie, digamos, entre comillas, y uno puede decir las cosas que tiene ganas de decir. ¿El que quiere escuchar? Exactamente. Porque hay muchos cagazos y eso pasa en la política también. No se puede hablar mal de este. O no. Pero si a vos te ningunean, te nada, todo el tiempo, o te pueden hablar peste diciendo este es un pelotudo, te pueden decir cualquier cosa y vos tenés que callarte por eso voy a decir vamos a es escuchar un verbo movilizante, voy, punto. Vamos a escuchar, ¿te parece? Un poquito de música, Gus, y sí. Ya regresamos. Dale. Neófito, de Ezequiel Borra. Vale. Quiero estar contigo sin pensar. No quiero que me muestres el camino. Yo quiero llegar. No sé si estoy haciendo las cosas bien. Haciendo lo que tengo que hacer. Siempre como un huracán, como una voz. Siempre como un viento. Cielo mismo. Yeah. Charlando con Gustavo Massó, su novena obra que se va a estrenar este sábado se llama Voy, y a las 19 horas en el Teatro del Pasillo. Esto es Colombres 35, Colombres y Avenida Rivadavia. Pueden todos los sábados a partir del que viene. Exactamente, 4981-5167. La entrada es súper. Otro tema interesante es el precio de la entrada. Sale 150 mangos, porque dijimos también con Silvia, la situación no está muy complicada, muy compleja para todos los teatros en sí, y para el independiente más todavía. La gente, hay gente que está acostumbrada a ir a pagar 500 mangos, a ver, no sé, no importa lo que vea, pero a lo mejor te pido, vamos a ponerle un precio que se pueda accesible. Uh-huh. 150 mangos, y a partir de la semana que viene van a hacer acá un sorteo, gracias por eso, de dos entradas sin cargo para ver Voy los sábados a las 19 en el pasillo. Esto a partir de la semana que viene. Pero hicimos un precio, sale una Stella Artois en una pizzería, 150 pesos. Entonces hay gente, me gustaría hablar de esto un segundo rápido antes de irme, que estoy insistiendo con esto, y que vino otro día acá a hablar a los jueves especiales de la murga, ¿no? Exacto, porque enero y febrero se estuvo haciendo especiales. En el programa de febrero. De Zulema Barrio, que quiero felicitar, si están escuchando a alguien de la Redoblona, felicitarlos realmente, porque fue una fiesta. Yo vine un día, un sábado, una fiesta realmente artística, barrial, la gente que estaba. Tienen un tesoro, chicos, acá, ¿eh? Sí. Miren que hay gente que no lo valora, ni viene, qué sé yo. Uno podría decir, tendría que desbordar de público y de todo. Tienen un tesoro. Los tesoros son así. No es para todo el mundo. Hay que encontrarlo, hay que caminar y encontrarlo. Entonces, no es que llueven las monedas. Hay que ir a buscarlas. Y acá en Lambaré y Bogado, cada año está cada día mejor. Le quiero mandar un saludo a Zulema. Y ese día que vine a hablar, les contaba a los murgueros, a todos, y a los actores en sí, que uno tendría que trabajar en la mirada horizontal. Porque uno tiene impuesta la mirada vertical. ¿No? Quiere estar siempre más arriba, quiere ser como el otro que está arriba, quiere buscar trabajo con el otro, tiene que ir arriba y a los costados no mira, ¿no? Es como que a uno le ponen como un caballo que le tiran del carro y le ponen las ojeras, y le ponen, no tiene otro nombre, pero no importa, sí. Las ojeras, y el caballo tira para ahí para que no mire para los costados. Entonces a nosotros nos ponen lo mismo, y no mirados en forma horizontal, que sería una mirada más social, si queremos llamar a socialista, ponerle más social, más de sentido común, y eso haría que económicamente los que ustedes, por ejemplo, como la tribu o toda la gente que hace cooperativas y radios alternativas y teatros independientes, sí, podrían vivir un poquito mejor, porque cualquiera se da cuenta que un tipo que hace teatro independiente no derrocha ni dinero, ni con eso se va a las Islas Seychelles, ni tiene para Banana Papers, digamos. La hace para sostenerse y para decir algo. Y que no es un puerto para ir a la calle corriente, porque hay mucha gente que dice, está acá, está en el pasillo para después ir al astral, no sé. No, estás en el lugar donde querés estar. Si después por circunstancias vas a trabajar en otro lugar, bárbaro. Pero no es un juego que tirás de acá voy a ir para allá. Porque soy muy, y pasaba con, yo siento lo mismo cuando estaba acá en la tribu haciendo el programa acá hace años. Yo estaba acá, no estaba pensando en Radio del Plata o en la pop o la soronga pop. No estaba pensando en eso. Yo estaba haciendo la radio acá. La camiseta está puesta donde vos estás. No puedes estar con el cuerpo acá y la mente en otro lado, porque hay una disociación que me parece que pasa un poco en la sociedad. O sea, hay que ser más consecuente. Y a ustedes debe pasar, y a mí pasaba también con la radio, me pasó con Néstor el año pasado, Nunca Alcanza, donde todo dice, che, sos un genio, un fenómeno, pero no hay un mango para sostener la ideología, el concepto y el accionar. ¿por qué no miramos, no agarramos en vez de decir, bueno, está bien, vas a ir a ver al indio, te vas a gastar 2 lucas para ver al indio en un pantano, en donde sea? Está bueno, pero digo, también después vení y agarrá y no le pides un 2x1 o entrar gratis al otro, o vas a hacer todos esos sacrificios con otras cosas que ya tienen plata y tienen toda una estructura enorme, y al otro que vos decís, este boludo está repartiendo volantes, está llamando por teléfono, está haciendo radios acá y demás. Esa desigualdad, hay que empezar como hacer un trabajo. ¿Sabés que hay algo que yo me cuesta plantearme? Y tal vez me ayudás a pensarlo, lo pensamos en vivo. A mí me parece esa disyuntiva también me aparece cuando estamos constantemente denunciando a los grandes medios hegemónicos, sí, pero después estos medios nos hacen una nota por la obra, programa o banda que tenemos, que la venimos remando y ponemos la nota, che. Eso me enferma de sobremanera. No sé cómo manejarlo. A mí me sube la presión, porque vos fíjate, yo estoy poniendo, obviamente acá estoy en FM La Tribu, en el programa Sándwich. Me ha pasado a mí, que por ejemplo, en Nunca Alcanza, me ha pasado, han venido tipos ilustres, y de repente estaban 2 minutos, estuve con Tognetti hoy, ¡ja, genial! Fon. Y a vos tuviste una charla de 1 hora y media, el tipo se fue feliz, te abrazó y dijo, che, qué buena charla, hace años que no me había ido. Ni nada. Pero ese es el cholulismo que hay. Ayer hablaba con mi amigo Bubarela, estábamos comiendo, le dije, estoy harto del cholulismo, y lo digo con amor, ¿eh? No, parece que estoy con pasión, lo digo con pasión, no con bronca, harto del cholulismo interno que hay acá, porque todos tenemos ese cholulismo berreta de estar dándole respeto a alguien porque tiene un nombre, porque tiene cámara, porque tiene centimetraje, y al otro lo desvalorizás o lo ninguneás porque, bueno, ¿quién es este? ¿Quién es Matías Vanerio? No sé, es un pibe que... Háblame, háblame de Andy Kuznetsov, háblame de Matías Martín, que esos tipos son grosos, de Bayo Checopar, no sé. Entonces le decís, este es un problema nuestro. Nosotros tenemos que valorar a los que tenemos al lado. O sea, no le echemos la culpa al Clarín, ni a Cristina, ni a Mauricio, ni a quien sea, porque no valorar lo que tenemos al lado. Es una mirada nuestra que tenemos que reeducarnos y tenemos que decir, de verdad, si queremos avanzar a hacer el scrum. Hagamos un scrum y nos ponemos todos en el scrum. ¿Viste? Sí, para que juegue al rugby, si estás en el scrum y no empujas, te pasan por arriba. Claro, entonces, hay un amigo mío que le decía, no me acuerdo quién es, maestro de teatro, Javier Jaffani, o no me acuerdo quién dijo, en el bote, el que no rema, pesa. Claro. Que es genial, eso pasa en las cooperativas de teatro, en todos lados, en la radio pasa lo mismo. Y me parece que en la sociedad, si tomáramos conciencia de decir, bueno, a ver, yo tengo ganas de dejar de ser virtual en el apoyo y voy a poner el cuerpo para ir, voy a poner 10 pesitos, 15 pesitos, no sé, lo que sea, para que esto sostenerlo. Porque pasa esto, si Navarro mañana se queda sin laburo, a lo mejor hay una manifestación de 200.000 personas porque devuelvan a Navarro a C5N, o que Víctor Hugo se queda sin laburo, vayamos todos. Está bárbaro, no digo que no, pero digo, si hay 300 tipos que se quedan sin laburo, que no los conoce nadie, y que te decían todos los días lo que estaba pasando, también a salir a apoyarlo o a ponerte a que te suba la cólera para eso. La gente enseguida es mucho lugar hasta para protestar a veces. Es verdad, bueno, eso es otra cosa que observo también, Gus, y me parece que tenemos en común. Otra cosa es que me parece que una forma de dominarnos y de mantenernos oprimidos, más allá de, por ejemplo, lo que le pasó a las chicas ayer, que ya es una técnica o una táctica, una vez que se desconcentran, las agarran solas o las agarran de a 5 cuando eran 300. No, pasa también, me parece, en los medios públicos, de transporte público. Yo he viajado hoy a la mañana al centro en subte y no te digo que haya buena onda en el subte, pero tenía el codo de uno en la nuca, la cartera de otro en la costilla, y uno los mira y yo pensaba, yo esto lo voy a hacer una vez por mes. Esto se tienen que organizar entre ellos. Yo no voy a andar acá diciendo, sacame el paraguas del toor. Había uno me tenía el paraguas y era un señor grande que no me estaba metiendo el paraguas. No podía dónde meter el paraguas. No registran. No te registra el tipo que está tomando subte con un al lado. Sí, y es un al lado. Ese es un al lado. Sería un término sociológico. Un al lado. ¿Qué es este? Un al lado. O el prójimo suena muy religioso, pero un al lado, digamos, es más vecinal, más... Pero esto pasa, yo dejé de viajar en subte, por ejemplo, en horas pico cuando iba al salón de la mañana, porque me angustiaba mucho que te miraran mal, y las minas piensan que te vas a apoyar, no entrar, y dejar pasar subte para poder entrar y entrar como una sardina. Esas cosas somos nosotros los que podemos cambiarlos con humor. Yo trato siempre de meter el humor en cualquier lado que estoy cuando hay una situación dramática. Y no es para huir y escapar, sino para demostrar que Hay otra forma también, ¿eh? No soy pedagogo en esto, digamos. Es como decir, para, yo no me voy a dejar llevar por la corriente delirante, la histeria y locura. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que amargar por una cosa? O sea, es como decir, el presidente de la nación no tiene el piné para amargarme a mí. De verdad. No me siento soberbio. No tiene piné para amargarme. O sea, entonces tenés que fijarte qué te pasa a vos, porque te amargás tanto cuando un tipo habla y dice disparates. No, digo, no tengo el piné. Yo me fijo otra manera. Me puedo ofuscar, me puede molestar, me puedo poner en acción, pero no estar debajo de la bota del zapato de este tipo, como de cualquier otro boludo que te quiere cagar el día. Porque de hecho es algo que pasó. Muchas compañeras y compañeras deprimidos, bueno, o deprimidas, separaciones, por el presidente. Separaciones. Este año, el año pasado, gente que se ha separado, sí. Se separan todo el tiempo, saludos, gente. A los amigos ahí que están pasando la fe. Como el orto, chicos, digo esto. Tranca. Se dejó de hacer el amor a partir de los primeros años, de primeros meses. El erotismo. Aparte, los forros están 50 mangos. Cada... No, pero es carísimo. Pero aunque sea, bueno, te puedes controlar. Pero digo, lo que pasó con los kirchneristas... Vos te podés controlar. Estamos hablando de cosas ya. Las kirchneristas extremos, digamos, los super K se deprimieron, no había forma de que tú hicieras el amor. Deprimidos, sí. Había sí, un tipo que puso una remera, me acuerdo, acá en la plaza, en el Parque Centenario, no cojo con macristas. Un disparate, ¿no? No puedes andar con una remera, no cojo con macristas. Por más que lo sientas, digamos, es una cosa ya medio... Pero un tipo grande, aparte, bastante boludo para poner una persona. Así, pero bueno, bueno. Podría haber buscado un aforismo de Naroski, inclusive, para ponerse en el pecho. El azúcar endulza, no sé, ese tipo de cosas. Pero digo, hace 30 años que hace los aforismos. Ah, es un genio, Pero digo, nada, para ir cerrando y agradecerles el tiempo que siempre me dan aquí en la querida radio. La mirada horizontal, yo insisto con la mirada horizontal, ser de verdad, ser más como tenemos que ser. Y no, digamos, bancarse, porque hay que tomar decisiones para ser como uno tiene que ser. De eso un poco habla la obra también. ¿Qué decisiones uno toma para ser lo que tiene que ser? Porque si no, uno es extracto de lo que quieren los demás. O sea, vos pasás a ser si viajás todos los días en subte o en tren, como el culo, como se viaja, feo, mal, apretado, pasás a hacer cosas de mala persona. Y no sos una mala persona, pero empezás a ser jodido. Hoy pensaba, ¿en qué momento nos convencieron de que para ir al punto A, al punto B, tenemos que bajar a la tierra, meternos 200 personas en 50 metros y bajar en... Esos son los negocios inmobiliarios de siempre. Bus, sí, bueno, gracias, te queremos mucho. Gracias. Voy de y por Gustavo Mazó. Rapidito, antes de irnos a la tanda, música de Pablo Echanis, voces de Tony Lestingui y Sol Ajuria, diseño de luces de María Laura Viña. Sí. Nombro todo esto porque me parece importantísimo. Sí, claro. Pelucas y postizos de Soraya Secherirle, vestuarios de Elena La Salvia, utilería de Celeste Sarmiento, edición de videos, o sea que hay interacción ahí con de Sergio Albarracín. Sí. Los videos son de Pinot Voucher, fotografía de tapa Diego Murciego, diseño de afiche Nof Visual, grabación de sonido también de Celeste, Celeste Justel, que estuvo años en la tribu. Ah, mandamos un saludo grande a Celeste. ¿Es la de ofrendas o es otra Celeste? No, estamos confundiendo Celeste. Celeste. Operadora Celeste, mandamos un saludo. Operadora técnica, ahora sí, Mariano Pozzi. Asistencia general, María Laura Viña. Producción general, Pino Voucher. Y puesta, el señor Gustavo Mazó. Bueno, gracias por todo. Le mando un saludo a Jimena García Blaya de Ofrendas Urbanas, que es una amiga, compañera de años, que hace su programita acá. Sí. Y chicos, lo mejor para Sándwich. Y la semana que viene, la nueva artística de Sándwich. Voy anunciando, ¿verdad? Qué grande. Gracias por estar siempre, Gustavo. Aguante FM Nativo y ustedes. Sándwich.